Grabación 372 73 74 47 74 47 74 47 47. One is in the sky, one is in the sky, one is in the sky, love is you. Tu madre es una zorra, zorra. Tu madre es una guarra, guarra. Tu madre es una perra, perra. Tu madre es una guarra, guarra, guarra, guarra, guarra, guarra, guarra. Tu madre es una guarra, muy guarra. Tu madre es una cerda, muy cerda. Tu madre es una cerda, cerda, cerda, cerda, cerda, cerda. Tu madre es una puta, puta. Tu madre es una puta, puta. Tu madre es una guarra, guarra, guarra. Tu madre es una guarra, guarra, tu madre es una cerda, cerda. Vamos a hacer la canción del año, vamos a hacer la canción del mes, vamos a hacer la canción de la semana, vamos a hacer la canción del día, vamos a hacer la canción del minuto, vamos a hacer la canción del segundo, vamos a hacer la canción del minuto, vamos a hacer la canción del amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, vamos a hacer el amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Solo quiero mirar una flor y ver lo bonita que es por dentro y por fuera. No tengo ganas de dormir, pero podré pedir. Podré pedir la pastillita para dormir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuidado con los de blanco, que tienen muy mala leche. No tengas en cuenta sus caras, pues son desordenadas. No tienen razón de ser. No tienen casa ni perdón, no tienen casa ni perdón, no tienen casa ni perdón. Ay de mí, ay de ti corazón, ay de mí, ay de ti corazón, ay de mí, ay de ti corazón, ay de mí. Vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer el amor. Ah, ay. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, ah, ah. Vaya mierda de canción, vaya mierda de canción, vaya mierda de canción, vaya mierda, mierda de canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Vaya mierda de canción, vaya mierda de canción, de canción, de canción, vaya mierda de canción, vaya mierda de canción, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda.